Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Depositar el honor nacional en los pies de un grupo de futbolistas es un fenómeno que se da en forma inversamente proporcional al desarrollo de un país. Muéstrenme una nación donde un gol signifique la diferencia entre felicidad y tragedia y yo les señalaré un país poco desarrollado. En naciones como Francia, Italia o Inglaterra, son los clubes, no las selecciones, las que despiertan un frenesí parecido a la locura. En cambio, en naciones como México, donde el ultranacionalismo aún no se bate en retirada, la selección en triunfo es un objeto de culto y en derrota un objeto de sacrificio. Vencedora o vencida, de cualquier modo, la selección, el Tri, es el mayor aglutinador popular que tenemos junto con las carnitas y la barbacoa. No resulta extraño, pues, que un futbolista que se sale de la declaración habitual de «No, mira, bueno, no, sabemos que vamos a enfrentar a un gran equipo, pero nosotros vamos a hacerlo nuestro», provoque tantas reacciones, así sean motivadas por su increíblemente provinciana visión del mundo, paradójica en alguien que ha viajado tanto. No cabe duda que lo que Natura no da, Samsonite no presta. Carezco de información completa puntual acerca de la conferencia de prensa que ha calentado el ambiente en vísperas del partido contra Costa Rica. No me hago tonto ni me solidarizo con los patanes. Sé que hay periodistas que buscan provocar más que informar y lucirse más que obtener información. Repito, carezco de información. No sé si haya sido este el caso. Pero las declaraciones de Neri, yo estoy en Europa, tú te quedas en México, son tan infantiles y tontas como decir mi papá le gana al tuyo o citarse a la salida de la escuela. Digo, no resisten argumentación alguna. Comprendo a Neri, debe haber estado cansado del viaje, lo mismo que jugar en Europa o casi en Ucrania. Debe ser muy satisfactorio. Bueno, recibir de los entrenadores el día libre en los días de partido debe ser frustrante. Pero no tenía por qué adueñarse del micrófono como se adueña del balón cuando juega, sin prestárselo a nadie, si a su lado había gente con más experiencia y mejor humor como Pavel Pardo, quien estaba muerto de risa frente al surrealismo de lo que ocurría. Bueno, me supongo que después de todo el sainete será benéfico. Me aseguraron que al volver a la concentración, los demás integrantes del PLI aplaudieron y se solidarizaron con Eri por atreverse a enfrentar a los medios como ellos no lo han hecho. Bueno, ya era tiempo de que se pusieran de acuerdo en algo y jugaran a lo mismo. Fue positivo, igualmente, que el nuevo director de selecciones nacionales, Néstor de la Torre, intentara una disculpa y anunciara un reglamento para normar las relaciones entre la prensa y el seleccionado. Un reglamento que buena falta hace. Y también me gustó mucho que el beatífico Ricardo Lavolpe, tan sereno él, abogara por un ambiente de paz en vísperas del partido contra Costa Rica. Por lo que toca a las encuestas que favorecen abrumadoramente a Neri en su enfrentamiento con, comillas, la prensa, tendríamos que aprovecharlas para intentar hacer un análisis acerca de los errores que nos han llevado a nosotros, periodistas, a formar parte de las instituciones que la gente detesta. No fue a favor de Neri, fue en contra de la prensa. ¿Por qué? Por el abuso, por la prepotencia, por la connivencia con los poderosos, por el pecado mortal de ser aburridos. Y por último, yo también preferiría volver a Europa, o casi Ucrania, a quedarme en México. Digo, sobre todo en época electoral. Hoy puede ser un gran día y mañana también.